Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda. Desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes a toda la gente que se conecta a esta hora, 18 horas con 20 minutos, a una nueva emisión de Cerro La Izquierda. Estamos sonando aquí desde este lluvioso día viernes en Concepción, desde el Cerro La Pólvora, para toda la ciudad, a través del 107.7 FM Radio Voz de la Mujer, aquí en el Cerro La Pólvora de Barrio Norte, y junto a nuestros amigos de Radio Aucán de San Fernando, Radio Michoacán, Radio Monte Águila Online, ¿verdad que se cambió el nombre? Y Radio Valentina de Rangelmo. Estamos partiendo un poco tarde entre inclemencias ambientales o climáticas y técnicas, pero estamos aquí partiendo junto al Nelson esta nueva emisión de programa. Nelson, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, Jano. Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando hasta ahora. Vuelvo después de un par de semanas que no había podido estar, entre viaje y cosas de trabajo y la uno había podido venir acá a Cerro, así que bien contento de volver. Con harta contingencia, con harta lluvia, como es característico en este mes de julio ya acá en Concepción, así que a aguantar y los paragüitas activados. Bueno, partamos al tiro, al grano, con un tema que a mí me ha dado harta vuelta en la semana, que tiene que ver con la, con ya la casi absolución de los acusados en el caso Penta. Recordando el caso Penta, que fue un caso bastante bullado de platas políticas, asociado a que esta empresa prestaba asesorías inexistentes a partidos políticos y a candidatos de partidos políticos, específicamente a la UDI. Básicamente este partido estuvo negociando también, o sea, este partido en realidad Penta estuvo también muy atrás de la asesoría, entre comillas, a parlamentarios en leyes importantes como la ley de pesca, entre otras. Pero principalmente el caso estaba dado por el tema de las platas políticas y el desvío de fondos, básicamente asesorías que no existían y que se prestaban como boleta de honorario por asesorías que no había ninguna prueba que se habían hecho a montos millonarios, en este caso sobre los 6 millones o 4 millones cada una. Me llama la atención el hecho de la absolución porque siento un precedente bastante pésimo en la justicia chilena, donde básicamente el que tú hagas usufructo de dinero, en este caso de engaño al Estado, en este caso a servicios de impuesto interno, puedes quedar libre de polvo y paja y puedes seguir ejerciendo tu rol público. Eso habla muy mal del sistema judicial chileno. Hay una justicia A para la gente con dinero y con gente con un tipo de raza, con un tipo de perspectiva de género, y hay una justicia B para la gente que no la tiene. Entonces bastante feo el precedente que siente este caso y la finalización de una pésima gestión de la fiscalía, y nada más que, bueno, bastante que apuntar y abordar en este programa de Cerro, pero me quedo con esa idea. Oye, el mismo, el ex fiscal Gajardo, el que estuvo en un inicio a cargo de la investigación, dijo que el derecho penal se aplicaba solo a los pobres. Sí, pues. Bueno, de hecho, daba. El fiscal que sacaron. Exactamente, pues. Exactamente, el mismo fiscal que sacaron y que actualmente el fiscal, si no me equivoco, el Guerra, que fue el fiscal que terminó. Así que no es una, no es que nosotros estemos aquí mostrando nuestro resentimiento de la nada, sino que la misma gente a cargo de la investigación fue que se despachó esas palabras. Exactamente. Oye, saludamos también a la Consuelo, que se integra después de hartas semanas. Sí, viene bastante acalorado y llegando recién, pero un saludo y bienvenida a Consuelo, que está de nuevo con nosotros. Hola, se te va a ver todo el pedo chascón, pero ahí está la cámara y saluda a Noa. Hola, ¿cómo están? Estoy muy acalorada por la lluvia, extraño, pero sigo obviamente subiendo el cerro, y la saludo a todas y todos y me alegra estar nuevamente aquí con ustedes en Cerro La Izquierda. Sí, este cerro tiene la ventaja que puede estar muy helado, pero el hecho de llegar acá arriba ya llega a calorar. Sí. El problema es en el verano, pero en el verano invierno, es un problema. Ahora en invierno viene muy bien. Sí, hay que ir buscando sombrita para subir. Claro, justamente. Sí. Oye, vamos a partir entonces con una canción. Uh-huh. Para a la vuelta comentar nuestro programa, que tiene que ver con la violencia en internet, ¿verdad? Sí, sí. ¿Puedes adelantar así brevemente antes de la pausa musical? Un abstract, nada. Sí, claro, el abstract. No me hables más de abstract. Palabras claves. Sí, no, la violencia en internet. Bueno, creo que todas y todos nuestros auditores van a sentir bastante identificados con este tema, quien ha sido parte de discusión en Radio Bio, Emol, etcétera, u otros medios de comunicación que están con plataformas online, probablemente hayan recibido algún tipo de mal comentario, acusación, insulto por parte de los llamados trolls, y eso es lo que vamos a discutir hoy en día, cómo se da, y de hecho varios estudios latinoamericanos en torno al tema, así que está bien interesante para que participe. Ya, pues bacán. Todo eso y más a la vuelta de esta pausa musical. Escuchamos a Caetano Veloso y a la vuelta hacemos Cerro Izquierdo. ¡Ay, qué buena! Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes cai bem. Eu tenho os meus segredos e planos secretos. Só abro pra você, mais ninguém. Porque você me esquece e some. E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Onde está você agora? Saociño era lo que cantaba Caetano Veloso para iniciar esta conversación. Sí, música que también tiene que estar escuchando en Brasil, dada la eliminación del Mundial. Es el único dato que voy a dar del Mundial, pero lo quería decir. Oye, sí, yo lo que... El único comentario que quiero hacer del Mundial es que hinchaba por los equipos sudamericanos, quería que ganara alguno de ellos, pero quedaron puros países colonialistas. Te iba a decir lo mismo, te iba a decir la misma historia, pero sí. Bélgica, Francia, Inglaterra. Lamentablemente sí. De hecho, yo creo que se van a pelear, no sé por qué van a luchar, aparte de la Copa del Mundo. Prestigio. No sé. Más poder poder del que han tenido. Yo sufrí la derrota de Brasil, quería que nos reivindicara como subcontinente, pero bueno. Yo también. De hecho, es un buen comentario para partir, Jano, porque parte de la violencia en internet también se relaciona no solamente con la violencia de género, sino que también la xenofobia, Es un link directo. Sí, el clasismo. Entonces me parece que sobre todo con los memes y las publicaciones que hemos visto en torno a la rivalidad que existe con los otros países latinoamericanos y en general de todo nuestro continente, es bastante lamentable. En vez de apoyar a los países vecinos, a nuestras hermanas y hermanos, lo que hacemos siempre es decir, ojalá pierda, y eso es para también dar evidencia, de hecho no con esas palabras, ojo, pero lo estoy diciendo de manera bastante amable. Amable, como para partir la conversación. ¿Cachai? Que a mí no me gusta mucho participar de discusiones en internet, las trato de evitar lo más posible, pero el fútbol genera unos situaciones que me producen que rompa mi promesa de no meterme a pelear en internet y meterme a discutir así como, oye. De hecho, les voy a dar un dato que tampoco tiene que ver con esto, pero lo escuché ayer y en realidad se lo he dicho a toda la gente con la que me he encontrado. A ver. Que es un estudio que se hizo en Inglaterra en relación a el fútbol. Uh-huh. Ellos hicieron una investigación donde analizaban si la violencia de género se veía influida por los partidos de fútbol. Y miren, terrible, escuchen. La violencia de género ascendía a un 28% cuando habían partidos de fútbol. Y cuando perdía el equipo, ya sea local, por ejemplo, de algunos lugares de allá, o el equipo inglés, ascendía a un 36%. Y yo cuando lo escuché dije, a ver, en realidad es algo que se sabe por el tema del consumo del alcohol, el abuso de drogas, etcétera. Pero a ese nivel influye el fanatismo. Entonces, no nos dejemos de lado. Inglaterra tiene una triste historia en relación a violencia en los estadios. Recordemos la década de los 80 y los 90, los llamados hooligans. De hecho, estuvo vetado un tiempo por la UEFA. Exacto. Bueno, pero ahora vamos a partir después de ese dato para tenerlo como ejemplo, para no seguir, por favor, pero todos los fanáticos y fanáticas. Pero está relacionado. Este caso está súper relacionado con el tema de la xenofobia, como tú bien decías, con la violencia en internet. Sería súper bueno, Consuelo, sí, que nos pudieras contextualizar un poquito en qué consiste esta violencia en internet y más o menos en qué se da, en qué contexto. Ya, perfecto. Bueno, la violencia en internet es un fenómeno que, por supuesto, que después de los 90 y cada vez que se fue siendo más masivo, se empezó a incorporar dentro de las violencias, porque comúnmente cuando analizamos las violencias hablamos de la violencia psicológica, física, etcétera, pero hay una violencia que se da en plataformas virtuales, en las redes sociales, que es bastante común y yo creo que probablemente todas las personas que nos escuchan han sido víctimas. Pero principalmente hay un reporte que se hizo en Latinoamérica y se hizo el año pasado, que se llama Reporte de la Situación de América Latina sobre la violencia de género ejercida por medios electrónicos. Y a raíz de esto se ha analizado un poco cómo, mediante este tipo de redes, las mujeres lamentablemente siguen siendo las más afectadas. Y no solamente en cuanto a lo que significa, por ejemplo, contenido feminista, que obviamente, de hecho, todas las mujeres que nos declaramos feministas hemos sido víctimas de violencia y nos dicen feminazi y nos amenazan de muerte, etcétera, que es algo muy común, aunque suene muy fuerte, sino que también solamente por el hecho de ser mujer, decía que había un 48% más de posibilidad de ser víctima de violencia en internet. O sea, solamente por la condición. Sí, de género. Interesante y súper fuerte dato. Sí. Déjame decirte, en realidad. Sí, entonces, en base a esto, es que me gustaría que, bueno, primero quisiéramos un contrapunto, que ustedes, como hombres, me comentaran cuándo se han sentido violentados en internet y también, obviamente, las personas que nos están escuchando, y así yo les voy informando un poco para que sea un diálogo más que solamente una exposición referente a esto. Buen tema. Participen en el Face Live, aprovechando la gente, saludar a la gente que nos está viendo a esta hora en el Face Live y que pueda comentar también a través del chat esta pregunta que lanza y este pase que nos lanza Consuelo. Buena idea, Nelson. Si hemos sufrido algún tipo de violencia en internet. Que nos escriban cuándo han sentido violencia en internet. Ustedes que nos están viendo por internet. Justamente, y que nos puedan comentar y podamos partir la conversación. Bueno, parto por mí en este caso. Violencia en internet, mira, yo básicamente, ¿cómo la he sufrido? Quizá en Twitter, a través de ciertos comentarios que se hacen muchas veces y que se cae en el mote de que te cataloguen de una forma u otra. Yo creo que ese es un tipo de violencia que he podido llevar a cabo en redes sociales. Otro tiene que ver quizás con las burlas, pero esas burlas no sé si asumirlas como burlas de personas o de otros por temas de ciertas posturas o ciertas fotografías. Y yo creo que llega hasta ahí. Por lo menos en mi caso no recuerdo un hecho fuerte que te pueda decir que este hecho me ha marcado en internet, que yo digo no lo puedo tolerar en este caso. Por lo menos a mí, en mi caso. Sí, a ver, en mi caso creo que pocas veces me he sentido violentada en internet, porque igual como que yo no pesco mucho en general nada de lo que no me importa, así como que, como les comentaba antes, no trato de ni siquiera participar de discusión en internet, pero quizás sí me he sentido violentada a veces leyendo comentarios de otras personas, más que vayan dirigidos hacia mí mismo, sobre temas, no sé, cuando hacen burla o justifican la violación a los derechos humanos en dictadura, que existan todavía de personas desaparecidas, a veces leer esos comentarios, o que faltó gente por matar, me siento atacado, violentado. Ahora recordando, en realidad, pensando ya en los últimos años, el tema feminista este año, y desde que empezó la movilización, también he tenido que ser testigo de memes, sobre todo. Parten por los memes y después terminan en comentarios. Y ya después, ya yo lo llamo escupitajos por internet, sí. Que básicamente es denostar y caer en un nivel súper bajo. Y que eso sí me genera, me choca un poco el nivel, porque se escudan o se genera como una barrera. Entonces yo tengo todo el derecho a decir lo que yo quiera, pero lo escribo. Y a través de esa escritura genero un impacto en este caso, y eso me genera bastante, eso por ese lado sí genera ruido un poco el tema de la violencia en internet. Sí, bueno, yo para que partamos contrastando, mi primera experiencia de violencia fue en Fotolog cuando era menor de edad. ¿En Fotolog? Sí, volvió a todo esto. Sí, volvió a Fotolog, una red social de la que nunca participé. Sí, no, yo sí, bastante. Y fue de un... Bueno, yo tenía como 13 años y estaba conociendo a un chico, yeah. Me acuerdo, por Messenger y todo, era de Concepción. Y me acuerdo que fue muy terrible, me dijo que nos juntáramos a tener sexo, así de corta. O sea, sin rodeos, no, sin nada. Y más que rodeos, eso fue violencia, obviamente. Y yo le dije que no. Yo en ese momento no estaba interesada en nada de eso y en realidad no quería. O sea, era una niña de partida. Tenía 13 años. Y recuerdo que después de... Obviamente lo relacioné porque después al otro día empecé a tener comentarios en mi Fotolog todos los días, así como... bueno, no sé si lo voy a decir porque en realidad es bastante fuerte, pero era como estúpida, te odio, no querés tener sexo conmigo porque eres una prostituta, así. Eso fue un ejemplo de lo que viví a los 13 años. Eso es una mezcla entre psicopatía, sí, acoso, sí, y violencia. Una mezcla, yo creo, de las, sí, tres. Sí, terrible. Y sí, estuvo como comentando mi Fotolog como 5 meses con ese tipo de cosas. Luego en Facebook, cuando empecé a usar Facebook, recuerdo que siempre compartía noticias. Y pasaba que a veces los comentarios de, no sé, por ejemplo, ponía ahí en Radio Bio Bio, se publicaban también en Facebook. Y ahora no, pasa, pero no sé cómo, pero como que no lo he visto tanto. De hecho, sí, se ve menos. Antes se veía más eso, ¿cierto?, que tú comentabas, y aparecía en un momento, en un instante, que estabas comentando en Radio Bio Bio el link. Exacto. Sí. Entonces, a raíz de eso también recibí mucha violencia, porque contraargumentaba noticias, por ejemplo, que hablaban, bueno, que eran bastante, para mí, xenofóbicas en torno al pueblo mapuche. Entonces ponía algo a favor o defendiendo, simplemente apelando a la humanidad y a la sensibilidad, y era terrible. Y recuerdo que también en un momento me empezaron a agregar perfiles falsos. Eso me pasó mucho en Facebook, como en los primeros años. Y aquí es algo que voy a agregar en cuanto al contenido, que es un elemento presente en internet, que es el anonimato. A diferencia de lo que vemos en nuestro día a día, donde las personas nos tienen que dar la cara para poder decir cualquier tipo de cosa, si nos gritan en la calle, claro, si nos buscan en un carrete y nos acosan, estamos mirando a la persona. Pero en internet, el privilegio que tienen es que se pueden esconder bajo un perfil falso, una foto que no, obviamente no tiene su rostro, un nombre que no es el suyo. Entonces, de esa forma, están más escudados para ejercer la violencia. Y aquí me gustaría detenerme en cuanto a los foros, que probablemente los conozcan. Hay foros que están y que existen en Chile que tienen como único objetivo denostar a mujeres. Subir fotos de ellas desnudas, subir fotos de mujeres feministas, diciendo que son feministas y que le hacen daño a la humanidad, etc. De hecho, tengo varias amigas que han sido subidas en ese foro. Entonces, ese es como un ejemplo de cómo lo interpreto cuando hablamos de la violencia. Ustedes me cuentan algunos episodios o cosas en específico, y yo lo viví prácticamente desde que uso internet. Porque Fotolog fue como mi primera parte, entonces es mi cotidiano. No solamente lo que me pasa afuera, como mujer, y con la violencia que vivo en la calle y después en el trabajo, en la micro, sino que también en los espacios donde yo podría simplemente estar tranquila, comentando, subiendo fotos, compartiendo con amigas y amigos, al final termina también siendo un espacio inseguro. Y es desde ahí que intentamos como problematizar por qué la violencia en internet, y además que es cada vez el espacio que más ocupamos, termina siendo un problema social y político también, po. Entonces, eso un poco como de como para seguir como dando pie a la discusión entre nosotras y nosotros. Sí, el tema, lo que tú planteabas de el anonimato, es un tema importante ahí a la hora de las redes sociales, porque tú pierdes el foco, por ejemplo, en la calle o en un contexto cotidiano. Tú sabes la persona que te está atacando, que te está generando el daño, y tú puedes contrarrestar eso, puedes hacer algo. Claro. En cambio, cuando estás en internet o en las redes sociales, se difumina, po. O sea, sí, te puede atacar cualquier persona desde cualquier perfil, desde cualquier lado, sin saber quién es, porque no cuelgan la foto que corresponde, inventan perfiles, sí, o suplantan gente también, que eso también está pasando, sí, también en las redes sociales, que gente crea perfiles de otras personas y emite comentarios u opiniones que después se tienen que desdecir la gente afectada en este caso. Claro. Eso es un tema súper importante, creo yo, y que da pie también a que se intensifique en este caso la violencia en las redes sociales. Pero sí, igual es interesante el componente de género que le aporta, porque ese dato de Inglaterra es un dato súper duro. Duro, no solamente en el dato que sea un número cuantitativo, sino en la dureza del dato, que un 48% de la violencia de género reporta el latinoamericano, sí. Lo del fútbol. Ah, lo del fútbol, perdón. Sí. Lo del latinoamericano, en realidad, sí, ese dato me generó más ruido aún. Sí. El hecho de que esa violencia sea canalizada y tenga un perfil específico, eso es aún más grave, creo, sí, yo, de esta problemática, de esta temática. No sé. Sí, de hecho, en cuanto a la población afectada, principalmente son mujeres de 18 a 30 años, donde el 40% de las agresiones que ellas viven son cometidas por personas que conocen. Ojo, que también eso es algo relevante en internet. Que, bueno, en general la violencia de género también pasa con personas cercanas, pero principalmente con niñas y niños. Pero en el caso de mujeres que ya, 18 o 30 años, no sé, ya están estudiando, etc., estas agresiones vienen de otras personas, no sé, por ejemplo, de repente exparejas, vecinas o vecinos, compañeros o compañeras de trabajo, eso. Y los perfiles son los siguientes: mujeres que han vivido violencia de cualquier tipo, mujeres que están viviendo violencia también, que también son agredidas, así como tanto por la persona que puede ejercer, como así también así como otros, así como eres tonta, no denuncias, que también es parte de muchas veces de la violencia. Y por otro lado, feministas, activistas, etcétera. Ellas son como el flanco, blanco. Claro, sí, exacto, de la violencia en internet. Entonces, en base a lo mismo, me gustaría como comentarles que afortunadamente se han generado agrupaciones que han permitido, bueno, problematizar esto y también dar información a las mujeres, porque también la brecha digital, que es algo más, comúnmente las mujeres supuestamente no nos manejamos mucho en el internet, eso es como el concepto, el estereotipo de género, sí, pues, así como, no, es que, no sé, pues si me agrega alguien en compu siempre es un hombre. Sí, porque, el, claro, informático. El informático, normalmente, claro, se habla de el informático. Exacto. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque las mujeres también no solamente tenemos que empoderarnos de nuestros derechos en la calle, en no sé, en la casa, en el trabajo, sino que también en internet. Saber a qué páginas poder recurrir, dónde poder mostrar nuestro nombre, nuestros datos, quién los maneja, quién ve nuestras fotos. Eso es súper relevante y un tip que me gustaría darles, porque considero que muchas veces nos exponemos más de lo que deberíamos. En el mundo de internet, donde los datos ya sabemos que son parte de lo que se vende, sí, no solamente son los agresores, sino que también las plataformas a las que recurrimos. Entonces, siempre ser bastante cautelosas en cuanto a lo que compartimos. Y también les invito, por ejemplo, a visitar la página Datos Protegidos, que es una ONG, una agrupación que se preocupa un poco de hablar en torno a esto y de dar tips para que podamos cuidarnos. Así que, más allá de alarmarnos y de informarnos en todo el tema, también es qué hacemos, porque sí, estamos ocupando siempre Twitter, Facebook, Instagram, que hoy es la plataforma que más se utiliza, la red social más utilizada. Cuidemos quién maneja nuestras fotos y todo lo que publicamos, así que eso. No sé, Jano, si quieres agregar algo. Tú estuviste participando en una... ¿cómo se podría...? ¿Un foro? Fue una charla, sí. Que si nos pudieras contar más o menos de qué se trató y cómo fue la reacción de la gente que asistió a ella también. Sí, bueno, el primer taller fue un taller separatista porque hicimos solamente para mujeres, por todo lo que hemos explicado previamente. Claro. En realidad, con toda esa explicación y ese contexto, vale, viene de cajón que debería haber sido así. Claro, y la segunda fue una charla. La segunda fue una charla que fue abierta y que también tenía por fin como posicionar políticamente este tema, como lo que mencioné un poco. Que habláramos acerca de los datos, por ejemplo, que la gente piense que y aún se piensa, de hecho, sobre todo mujeres mayores, que publicar en WhatsApp, Facebook y todos lados es súper seguro, que nadie lo está viendo, que no hay ningún problema, y hablábamos un poco de la importancia del dato hoy en día, de que queda circulando, quiénes son dueños de nuestros datos, hablamos de eso, hablamos de estrategias también para poder cuidarnos, como la que ya mencioné, hablamos de una serie de cosas que fue súper bueno porque además de dar la información, típico de la charla, se produjo un diálogo y se produjeron preguntas que nos permitieron también conocer un poco estas experiencias de violencia y de esa forma como ratificar las cifras que ya habíamos mencionado antes. Como que decíamos, o sea, no tenemos por qué seguir creyendo que esto es un problema incipiente cuando es algo que hemos vivido desde que tenemos acceso a internet. Entonces, eso igual es relevante. Yo, de hecho, cuando comenté mi situación, porque ahí me preguntaron qué experiencia de violencia has tenido, y yo recién ahí recordé eso y me acordé lo mal que estuve como 2 años a causa de ese tema. Sí, me daba vergüenza subir fotos, no quería contactarme con hombres más allá de mi amigo, primo, claro, etcétera, no quería tener contacto. Fue traumático, fue como una experiencia de violencia común que hemos tenido todas, de acoso o abuso. Sí, pues estamos hablando de 13 años. Sí. Entonces, como, por eso también es tan fuerte, porque uno dice siempre, pero es que internet. Casi como si fuera un juego. Claro, como si fuera un juego, como si fuera, estamos jugando a internet, no pasa nada. Claro, de hecho, les comento que yo después interpelé a ese sujeto. Me lo encontré unos años después. ¿Cuánto? Al mismo que te comentaba en Fotolog. El mismo. Sí, yeah. Cuando tenía 15, me lo encontré como 2 años después, en un carrete. Y le dije, pues así como, oye, tú estuviste escribiendo cosas en mi Fotolog, yo sé que fuiste tú, y tú me dijo, ay, pero esto era una talla nomás, ¿cachai? Era exagerada. Sí, pues, ¿cachai? Entonces siempre. Bueno, es la respuesta que se le dan a las mujeres cuando. Sí, sí. ¿Para qué tanto show? Que exagerada. No le pongáis color. Claro. Entonces a mí igual me llamó la atención cuando planteé eso porque dije. Igual me pregunté, porque también tenía 15, igual seguía siendo chica. Quizás fui exagerada, quizás no me lo tomé como debería. Y después fue como, no, pues esto fue violencia. Después cuando ya me empecé a instruir, cuando empecé como a leer de feminismo, como a los 16 en adelante. Empecé a darme cuenta que no, pues que no había sido yo la del problema, porque muchas veces también creí que había sido yo, que yo había tenido la culpa. Y de hecho cuando leí un poco este estudio también salían muchas activistas comentando, así como una vez también se siente culpable, por ejemplo en el caso que también quería discutir de la pornografía no consentida, que esta pornografía que se difunde cuando, por ejemplo, uno le manda una foto a una pareja, una foto íntima. Y se filtra. Y se filtra, o él después la envía. O el mismo después la envía a otra red. Y eso ha pasado bastante. Sí. Es un delito. Pero aún así, por ejemplo, la reacción de la mujer después es como, no, sabes que no voy a mandar más fotos. Y lo que me conversábamos ese día decíamos, oye, pero ¿por qué yo tengo que cortar mi libertad de poder decidir si quiero enviar una foto o no? Porque al final igual es parte de la autonomía que tengo sobre mi cuerpo. Tengo que ver, por ejemplo, lo que sí, por ejemplo, mediante qué programa lo envío. Porque hay también otro programa en internet que se llama Safe Nudes. Así como... envío desnudos. Pero safe. Ah, seguros, de seguridad. Seguros, así como desnudos seguros. Sí. Entonces, por ejemplo, donde... Había entendido Zen. Sí. Donde uno puede enviar, por ejemplo, ocuparlo, porque sé que esto puede causar controversia, pero es que sí pasa. Y si tú quieres enviar una, que sea en la plataforma segura, po. Donde, por ejemplo, esa foto se borre, la persona no pueda guardarla. Que sea temporal, ¿cachai? Como Snapchat y otros programas que ya existen. Sí, que la foto tú la puedas ver cierto espacio de tiempo y después, pum, se difumina. Si al final, si hay algunas personas que quieren vivir de distinta forma su sexualidad. Sí. Utilizando las plataformas de internet. Cosa de cada quien, en realidad. Claro, pero que no tenga el miedo de que después sean publicadas, porque tampoco el tema es ser moralista y decir no envíen fotos ni nada, no, cada uno algo lo que quiera, pero siempre desde la seguridad. Y bueno, otros tips que dábamos era también en torno a por ejemplo, tener todas las cuentas privadas, estar censurando, por ejemplo, en Facebook, siempre ver cómo te ven otros perfiles, cambiar las claves constantemente, que eso es algo que creo que dentro de nuestra generación se sabe, pero no es tan común y sí. No lo hacemos tanto. La configuración de cuenta, igual, cómo sí. Ver la privacidad, quién te puede ver, quién no, bloquear claro. Gente. Exacto. Y también, por ejemplo, hablábamos de lo que pasaba con el activismo, porque, bueno, por supuesto que las feministas somos las más afectadas, pero en general lo que hablabas del hackeo, también se da bastante que desde las organizaciones y espacios que se han levantado con la movilización feminista, muchas mujeres, recuerdo el encuentro nacional que hicimos, uh-huh. Que fue hace como un mes, acá en Concepción. Más o menos. Sí, como. Hablábamos de eso, muchas de las voceras, etcétera, habían hackeado su cuenta o habían sido afectadas por eso. Era como, y le pasó como a 5 de las 10 que conocí. Entonces, igual es como impactante, como que no nos damos cuenta cómo se expresa. Dime. No, antes de. Voy a dejar planteada una pregunta, pero no a la Consuelo, pero no la respondas inmediatamente. La pregunta es sí. ¿Cuáles son las principales formas de violencia en internet o en qué yeah. Hechos puntuales son los más comunes? Uh-huh. Pero antes hay un hartos comentarios, Nelson, si podría, y Consuelo yeah. Leerlos para que la gente sea parte también de este programa. Primero saludamos a la gente que ha puesto me gusta, Papá Jaro Monti, Franco Córdoba, a Periódico Resumen, y también a gente que nos ha saludado en realidad, pero insisto, va a estar abierto el chat para sí. La gente con una pregunta que dice, ¿ha vivido algún hecho de violencia en internet? Y que si puedes contarlo, lo puedas contar o lo puedas comentar acá en nuestro chat o a través de las redes sociales que tenemos, que el en este caso Facebook y también nuestro Twitter. Prete Juan nos saluda, un hola hola. Cristian Franco Carreño dice, saludo, excelente programa. Veo que también le habían puesto me gusta, pero se me fue la persona uh-huh. Que le había puesto, pero saludamos a toda esa gente y los instamos a que sigan participando y a que nos puedan contar. Pero hay más comentarios, sí. Es que yo tengo. O sea, acá se ven. Es que acá se ven esos. No, sí. No veo más. Tú puedes. Tienes más. Si nos puedes decir, mejor. Sí, por yo favor. Tengo acá los que te nombré. Sí. Claudio Mayorga, que dice: sigan así, mucha fuerza. Ya. Gloria también envía saludos. Sí, la velocidad del computador no me. No, el internet no nos está acompañando mucho. Debe ser la lluvia. Sí, sí, probablemente. Cristian Franco, sí. Sebastián Carreño, dice: saludos, excelente programa. ¿O lo habían leído? Sí. Ese lo habíamos alcanzado a leer, pero los otros que tú nombraste no lo habíamos alcanzado a leer porque creo que. No, y no está ayudando el internet, así que mejor a Papá Jaromonte igual lo saludan. Sí, sí, la saludamos. Bueno, y también Claudio Mayorga, que se hace presente en los comentarios. Recuerde que usted puede participar de esta conversación también escribiendo en nuestra caja de comentarios y con el hashtag Cerro la Izquierda en Twitter. También han comentado sí. Nuestra foto en Instagram. Somos Cerro la Izquierda en Instagram también. Y aprovecho esta pausa también para saludar a toda la gente que en este lluvioso día viernes de Concepción sintoniza el 107.7 FM, si nos está escuchando en algún taco, que sabemos que la ciudad está colapsada. Sí. En este momento yo no sé cuándo Concepción se transformó en Santiago sin darnos cuenta. ¡No! Que llueve y la ciudad colapsa, eso jamás había pasado antes. A la gente que nos está escuchando en San Fernando, también en el 97.5, un abrazo gigante a todos nuestros amigos y amigas de Radio Aucan. Y por supuesto un abrazo muy afectuoso a Ranguelmo, donde estamos sonando en este momento a través sí. De los aires de Radio Valentina 107.3. Oye, saludo a toda la gente de Ranguelmo y me comprometo a no equivocarme más en el dial de su radio, que voy pésimo, sí. me van a terminar odiando. Sí, de hecho lo escucha bastante. Saludo a Luchito, que nos escucha siempre toda la semana y me comenta con respecto al programa. Así que un yo pensé saludo. Que te comentaba que no me aprendía el guión. No, comentaba bien del programa. Así que un saludo afectuoso a la gente de Ranguelmo, que debe estar lloviendo igual hasta ahora. Saludo a toda la gente de Ranguelmo y por supuesto también a la gente de Monte Águila, esa comunidad de Cabrero donde sonamos en Radio Monte Águila online. Sí. Ya pues, Consuelo, te había hecho una pregunta antes de ¿cuáles son los principales hechos de violencia en internet o los más comunes o los más cotidianos? O quizá algunos hechos que son violentos y ni siquiera nos damos cuenta de que a través de ellos se está ejerciendo violencia. Bueno, es que de partida hablamos de los memes. que todos hemos creado memes alguna vez, todas y todos. Yo también lo he hecho. Y yo lo hago bastante seguido. Sí, de hecho, Hanna, un exponente del meme acá en la izquierda. Dos memes. Claro. Pero como cualquier herramienta puede ser utilizada de mala forma. Y por ejemplo en estos foros que les comentaba y en estas páginas bastante misóginas, principalmente contra las mujeres y feministas, se utilizan también como formas de denostar, así como salen fotos, recuerdo la última que vi de una chica que salía con bueno, obviamente con pelo en las axilas y era como así como las feministas me dan asco, pero no puedo decirlo porque si no me linchan, jajaja, ja, ja, y toda la banda, oh, así como, oh, jaja, ja, qué buena, sí, es verdad, jajaja. Ja, ja. Sí. Entonces como que nosotros igual decíamos, al final el meme como que se ve como algo súper inocente porque se pinta como una broma, pero al final le vale una forma súper violenta porque de partida la foto de esa mujer. ¿Sabemos si eso llegó a ella? Claro. ¿Y de qué manera se mueve? ¿Le puede llegar a un familiar, no solamente a ella? El hostigamiento que viene después de eso. Y bueno, también lo hablamos desde Twitter. Que Twitter es una plataforma, como ya había mencionado Nelson, donde uno comenta, uno va comentando al instante. Claro. Para mí es como una fuente, ahora se ha transformado, o sea, en realidad Twitter empecé usándolo, ahora ya no lo uso mucho, en realidad siento como que se presta ya como para tirar escupo a cualquiera de forma gratuita, sin ningún tipo de filtro, así como me da esa sensación, entonces por lo menos me genera un poco de rechazo ese tipo de redes así. Sí, pero por ejemplo ahí los comentarios más comunes, de hecho recuerdo la Natalia Valdebenito, que leí una entrevista que le hacían donde decía: yo me preocupo de responder todos los comentarios de los trolls. ¿Por qué? Y aquí les voy a explicar por qué. Denante. ¿Ah? No, que Denante publicó algo Natalia Valdebenito y yo no entendía por qué. O sea, como que una cuestión así como que le estaba respondiendo a alguien y yo no entendía, pues entonces le hice clic al tweet para ver de qué se trataba y vi que tenía un montón de gente troleándole a ella, y me llamó la atención lo que tú decís, que le respondió a caleta de gente. Yo decía, pero ¿por qué hace esto? ¿Qué ejercicio más? Pero ahora tú vas a decir el por qué. Yo la verdad no lo entendí, como que decía, ¿para qué se desgasta respondiéndole a esto? Bueno, eso pensaba. Sí, bueno, de partida, bueno, esa es una opción, no es como que todas las mujeres lo hagan, ni las feministas, pero porque al final igual es plantear públicamente una opinión o una posición, lo que históricamente ha estado limitado para las mujeres, po. Las tribunas, la escuela, los libros, el debate público siempre ha sido un lugar donde los hombres están adelante, ¿cierto? Entonces en internet, por ejemplo, todas estas mujeres que comentan, que suben información, que están generando todas estas discusiones, que son parte también de nuevas, no sé, de nuevos elementos, son linchadas por lo mismo, porque al final igual ocupan espacios que los hombres históricamente han tenido. Esa es la explicación. Y lo peor del troll es que el troll espera el momento que caiga algo. Sí. Y en el momento que cae algo es como las aves de rapiña cuando están esperando y se dan y sin filtro. Y lamentablemente en estos perfiles muchas veces algunos falsos, otros que se escudan en bot porque crean como cuentas que las manejan, pero en realidad no son personas. Y así da, y da mucha discusiones el cuento. Sí, sí. Bueno, a ver lo que hace Natalia Valdebenito, pero yo me gastaría los dos minutos. Sí, no, yo también, pero es admirable su paciencia. Admirable su paciencia, en realidad. No, pero también, como lo digo, pues que al final es porque nosotros tenemos un espacio y lo vamos a utilizar. Aunque nos linchen, aunque nos sigan violentando, las mujeres en todos lados, así como pasaban las calles, también en internet, van a seguir teniendo sus posiciones, así que los trolls que se cansen, no. Porque van a tener que mantenerse y escuchar a mujeres que cada vez estamos respondiendo. Bueno, personalmente yo lo hago menos que ella, porque no, también tengo menos comentarios, pero lo hago porque me parece que muchas partes se entiende que las agresiones son como, no sé, pues si te agreden, tú te quedas callada, igual es como aceptar. Lamentablemente para los hombres como gané, la funé. La doble no me respondió, jajaja. Sí, no sabe qué responderme. Y da después para hacer el screenshot y lo publican. Ah, sí, perdón. Da para después sacarle el screenshot que no respondió, entonces lo publica después. Oh, me lució hoy día, mira cómo dejé callada a esta persona. En estos foros, pues es muy común. Y entonces, eso, como que al final yo siento que las mujeres estamos ocupando estas plataformas como espacios de debate público y lo vamos a seguir utilizando. Entonces, eso igual lo mencionábamos, pues. Son maneras de amedrentar, son maneras de silenciar. Son maneras de poder reducir y limitar cada una de nuestras opiniones, pero nosotros no lo vamos a hacer. Entonces, darles un poco tips para que sigan haciéndolo. Bueno, la fuerza también entre mujeres. Si vemos que alguna compañera está siendo violentada, que hay una foto de ella que está siendo difundida sin su consentimiento. de verdad, dar la advertencia. Yo por lo menos lo he hecho, y también para que vean las experiencias que hemos vivido como mujeres son terribles. Recuerdo que para un estudio que íbamos a hacer con unas amigas, unas compañeras, empezamos a meternos en estos fueros que les mencionaba. El antro, por ejemplo. Bueno, fue horrible, ojo. De partida tuve que tomarlo con un té de melisa, literalmente. Sí. Mientras estaba mirando. Horrible. Y entre eso encontré una donde salía la imagen desnuda de una chica de 14 años que yo conocía. Ya, y era como... Y obviamente no se imaginarán lo que decía. Va, claro, los comentarios. Sí, horribles. Entonces yo, llorando, tuve que llamar a la amiga, que era la hermana de ella. Le dije, oye, hay una foto de... en internet. Claro. Hay que denunciarlo, tenemos que ver cómo sacarlo, qué hacemos, pa, pa, pa, pa. Mi amiga estaba en shock, no sabía qué hacer. Y era porque ella es feminista, po. Entonces empezaron a buscar sus redes. Llegaron a su hermana, que tenía todo abierto, todos los datos, claro, sin proteger. Instagram, de hecho, lo tenía público, tenía muchos seguidores. Y de ahí sacaron la foto chocaron y la subieron. Entonces, eso es un ejemplo de la violencia más terrible y explícita que estamos viviendo. Y por eso digo que hay que denunciarla también y visibilizarla como violencia. O sea, ya hemos puesto en el tapete la violencia física, sexual, psicológica. Ahora también démosle paso a la violencia en internet. La famosa FUNA. Llegaron comentarios de Papá Jaromonti, de hecho. A raíz de... Ella también nos comunica un poco algún tipo de violencia que haya sufrido. Nos dice, sí, voy a hablar textual. Uno de los insultos más comunes que veo hacia mujeres tiene que ver con la violación, y lo pongo entre comillas porque más que un insulto me parece una forma de amedrentamiento, una amenaza y que devela la aceptación y naturalización de la violación. Eso es un comentario que nos hace Papá Jaromonti a raíz de alguna experiencia en redes sociales con respecto a la violencia en internet. Oye, antes de que sigas leyendo otros comentarios que igual han llegado, decir eso de la violación y relacionarlo un poco con el fútbol, sí, que sí, hablamos de antes, que una tontera que cuando un equipo va ganando por muchos goles, cuando golea a otro siempre dice como que lo violó. Sí. Así como que jugó tan bien que violó al otro equipo. Y de hecho, sí, es tan tonto que de repente suben las imágenes del partido, la empiezan a subir a páginas pornográficas. Ay, qué ridículo. Y es como que sinónimo, o sea, violación sinónimo de ganar. Claro. Sí. Y se naturaliza. Bueno, en realidad es como una naturalización del discurso, en realidad, y que lo toman, sí, como la violación en realidad es sinónimo de algo bueno, algo de ganar, gané. O de haber hecho algo muy bien. Algo muy bien. Y nosotros podemos leer también entre líneas qué significa poder, pues si al final la violación es un acto que se genera también desde el someter a otra, principalmente a una mujer, bajo tus deseos. Imponerla, violentarla y triunfar sobre ella. O sea, al final, por eso también nosotros hablamos de que la violencia de género dominio, es una cuestión de poder. Dominio. Exacto, porque eso, pues, le ganó a alguien más porque tienes poder por sobre otro. Pues. Claro. Eso también nos hace como tirar un poco más fino estos conceptos que se utilizan de manera tan natural y tan simplista cuando son profundamente terribles. De hecho, también quería mencionarles otra cosa acerca de las causas. Las posibles causas de la violencia digital, porque también, obviamente, que son el machismo, la xenofobia, que lo dijimos, el clasismo, la ignorancia, muchas veces. Pero, dice, las causas que generan la violencia digital contra la mujer están relacionadas con sanciones a conductas que cuestionan o se apartan de los tradicionales roles de género. Sí, y en ese sentido, hay grupos de mujeres más vulnerables que otras. Por ejemplo, políticas, activistas o periodistas. Aquí habla de, claro, cuando, por ejemplo, una mujer no acepta lo que le están diciendo y no acepta, por ejemplo, el discurso hegemónico. Va, y entre lo plantea, comillas, contracorriente. Claro, o también tiene un cuerpo que tampoco es aceptado. Uh-huh. Por ejemplo, como ya dijimos, un cuerpo con pelos, no rasurado, simplemente. Sale del perfil de... Sí. De hecho, a veces ni siquiera eso, es como solamente que no sea del gusto de alguien que cree que tiene que estar de su gusto. Por el motivo que sea. Sí. Por el peso, por la ropa que usa, no sé. Exacto. Entonces al final, pero obviamente la causa principal es que no cabe dentro de esos roles o estereotipos por asignados. ¿Cachai? Y... ¿Con eso qué estás haciendo? Es que estoy, quiero ver un comentario que está saliendo y no me deja esta cosa. Ya, pero... Hoy iba a decir otra cosa. De hecho, en cuanto a Twitter, esto lo leí en otra parte, pero lo recuerdo. Hicieron una especie como de mini un estudio que donde hicieron dos perfiles que decían exactamente lo mismo, pero un perfil era de un hombre y el otro perfil era de mujer. Y siempre el que tenía más retweets era un hombre. Y decían las mismas cosas. Tenían seguidores similares, o sea, no era como que había una diferencia en cuanto a eso. Y me llamó mucho la atención porque al final era como, incluso en las ideas que se aceptan, también las mujeres la variación. La variación de la idea. Sí, si un hombre siempre lo dice, va a ser mucho más aceptado que una mujer que lo diga. De hecho, en torno al feminismo, recuerdo también hombres que comentaron en cuanto a esto que, perfecto, pueden hacerlo. Pero muchas publicaciones desde ella, yo digo, a ver, a mí igual me causa un poco de ruido porque al final, en este caso, como lo hablamos una vez con el Jano, me acuerdo, en torno al separatismo, decíamos, por ejemplo, como la gente que se queja de que la lucha de las mujeres esté protagonizada principalmente de mujeres, es como si en un sindicato, por ejemplo, se quisieran unir jefes. Claro. Cuando tú me dijiste eso, es como lo mismo, cuando veo a muchos, porque está bien que comenten, si no digo que no, pero como tomándose como de esta ola, de todo lo que está pasando a nivel de feminismo y opinando, y intentando ser como líderes en torno a eso, me parece que no corresponde tampoco. Entonces, claro, no cabe dentro de la violencia, pero siento que a veces me impresiona ver cómo estas ideas son aceptadas, pero cuando las mujeres la plantean, son totalmente rebatidas y también troleadas, como ya hemos dicho. Claro. Ahora sí puedo ver más comentarios. Leonardo Alvarado le manda saludos a su polola. Dice, Oli, saludo a mi polola Ana Donoso, apoyando desde La Pintana. Saludo a La Pintana en saludos. Santiago. Natalia Javiera y nos dice hola, nos saluda también. Acá arriba tengo más comentarios. Eso es lo que ya leyó el Jano. Esto es lo que ya leyó Jano. Andrew Doc dice hola, salúdenme. Hola, hola. Dijo salúdenme. Saludos. Abrazos. Y eso es lo que he visto por ahora de comentarios que nos han ido llegando. Como les digo, pueden ir comentando también si han sufrido algún hecho de violencia o han sido testigos de algún hecho de violencia en internet, que nos puedan comentar para profundizar un poco el debate que ha estado bastante interesante en esta tarde lluviosa acá en Concepción. Sí, igual ya para ir, vamos redondeando ya las ideas, se nos está acabando el programa. Sí. Dan ganas de seguir hablando muchísimo más siempre. Sí, siempre. No, pero de hecho, creo como vamos cerrando, leía también dentro del mismo estudio que decía así como los derechos de las mujeres deben ser respetados con los mismos estándares que en cualquier lado. Bueno, sabemos que somos violentadas en muchos lados, pero efectivamente, como reivindicar nuestro derecho a ejercer nuestra opinión en las redes sociales, de poder mostrar lo que nosotras realmente queremos, los contenidos que deseamos, eso también es parte de nuestros derechos. Entonces, como que mujeres, a pesar de que sean violentadas en muchas plataformas, no tengan miedo a seguir expresándose, porque también eso es parte de lo que ellos quieren, de las personas que quieren someternos. Así que las invito a ser cuidadosas, tomar, como ya dijimos, precauciones de seguridad, pero siempre a seguir participando de las redes sociales y de las plataformas que ustedes deseen. Sería bueno que, para cerrar un poquito, nos pudierais comentar las redes de contención en este caso, o de para evitar un poco exponerse a las redes sociales y que pase este hecho de violencia. Sí, bueno, como aquí hay hombres y mujeres escuchándonos, los invito a meterse a Datos Protegidos, que recién lo estábamos viendo con Nelson. Que... No sé si se ve en la cámara, voy a ver si se ve en la cámara. ¿No se ven mis conversaciones? No, no sé. Pero podemos postear el link en nuestra página de Facebook. Se va a postear. Sí, lo vamos a postear en la página. De hecho, podría hacerlo ahora mismo, ya que está en... Muy bien. Y si tienen cualquier duda, pongan así como mecanismos de seguridad para mujeres en Google y les van a salir páginas que cada vez hay más de activistas feministas que trabajan por los derechos digitales. Así que les invito a buscar esto y a seguir informándose, que es lo más importante. Felipe Soto comenta, la otra vez la Francisca Galdames me decía que la etiquetó. ¿Ya? Que bueno, así no escucha más gente. Me decía que cuando los hombres intentan decirle a las mujeres qué hacer, es como que un blanco le dijera en un motín de esclavos negros cómo liderarse. Exacto, el mansplaining también, otra cosa que es muy común en la internet. Explicación, la famosa explicación. La famosa explicación, de hecho... El otro día leía a varias amigas feministas, escritoras, periodistas, que decían que cuando hacían columnas siempre habían hombres que abajo le escribían, además de violentarlas, les decían, y la columna debería haber dicho esto, esto, esto, porque el feminismo es esto, esto y esto, y ustedes las feministas no saben hacer estas cosas. O sea, aún y ya al final nosotros terminamos echando talla referente al tema, porque es como, tú has informado, te has organizado, y aún así hay hombres que vienen a decirte cómo ejercer tu feminismo y cómo hacer tu profesión incluso. No, y de repente yo he estado en conversaciones entre hombres. Sí. Y así con un tono muy intelectual y una mano en la pera, y impostando la voz, diciendo, no, es que el feminismo en realidad debería preocuparse de tal cosa, o no, en vez de lo que están haciendo deberían hacer tal cosa, porque o si no, bla, bla, bla, bla, bla. Eso es muy común. Sí. Igual trato, igual en esos espacios intento... Ay, me equivoqué, perdón. Ahora sí. Esto de hablar y controlar a la vez de repente me colapsa. Igual le trato de conversar el tema, pero está difícil todavía. Sí. Incluso entre los compañeros. Absolutamente. ¿Qué tipo de compañeros tenemos? Sí. Bueno, y incluyéndonos también, si no, no hagamos sí, los locos. No vamos a estar predicando así de la nada. Pájaro Monti comenta, antes de cerrar, es rígido como estas conductas nos obligan a responder también de forma violenta. Por ejemplo, cuando me he visto enfrentada a violencia en internet, a veces la agresión es tan brutal que lo único que me ha quedado es ser también agresiva. Porque ya se agotó la instancia de debate y la respuesta es siempre la misma. Uy, qué señorita. Sí, sí, de hecho a mí también me pasa, pero en realidad a mí no me insulta que no me digan señorita. Nunca me he sentido señorita, así que... Muy bien. Pero en realidad me molesta. Ah, de hecho, quiero comentarles una cosa que también dentro de las agresiones, bueno, obviamente no voy a mencionar a las compañeras afectadas, pero muchas mujeres de agrupaciones de principalmente activistas feministas, como ya hemos dicho, últimamente han estado recibiendo fotos de mujeres muertas en su Messenger, desde Facebook, desde perfiles falsos, y no dicen nada, no dicen así como te voy a hacer esto, pero recibiendo fotos de mujeres descuartizadas, sin ojos. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, la ley establece que si la amenaza por internet no dice con qué te está amenazando, el día que lo va a hacer, tú no puedes hacer nada. Claro, no representa una amenaza en este caso. No, entonces después cierran el perfil y salen, y después sale otro y le manda otra foto y así. Y es un hostigamiento, sí. Entonces, para que se imaginen, además de lo que es constantemente que estén hablando de tu cuerpo y de cómo tú eres, que te estén llegando ese tipo de cosas es terrible. Así que, bueno, igual mujeres, compañeras, si han recibido ese tipo de violencia, también denúncienla. Ojo, como que no la vivan sola porque no son las únicas. Eso es algo que está pasando y que se está levantando principalmente de lo que ya hemos llamado como trolls o hombres misóginos, que al final lo que hacen es intentar violentarnos por otros medios como el internet. Eso. Creo que Pájaro Monti comentó de nuevo. A ver, Pájaro Monti, vamos a ver. No, creo que fue lo que puso, que es brígido. Ah, ya, sí. Ah, ya. A ver. Es que me llegó recién la noche. Sí, que estamos con el internet un poco mal, pero... Sí, eso que se escucha de fondo, vamos a dejar la base. Eso es la lluvia. Es la lluvia, acá en Concepción, que cae muy fuerte, debo decirlo. Sí, me acuerdo a propósito de redes sociales, cuando uno usaba Messenger. Sí. Y se ponía a llover, la gente ponía a llover sobre la ciudad porque estaba de moda una canción de los Bunkers. Y se creía muy creativo al poner eso. Yo recuerdo haber repuesto alguna vez. Yo igual. Estoy escuchando. Y colocar zumbidos. Muchos zumbidos. Ah, yo lo he mandado. No, zumbidos, muy necesario. A veces desespera que cuando quería hablar algo te dan ganas de que exista el zumbido. Oye, además, ¿sabes qué? Ahora me acordé, que el Jano comentaba esto cuando entre hombres, por ejemplo, se habla de cómo debería ser el feminismo y todo. Recuerdo cuando recién empezaron como a levantarse las movilizaciones, bueno, en realidad, desde que ha partido como dentro del debate público en estos últimos años, porque el feminismo existe hace mucho tiempo, recuerdo cuando decían así como, no son como las feministas de antes. No sé si recuerdan que yo lo escuché tantas veces. De hecho, hay un meme con ese mismo mensaje, que aparece en la sufragista, aparece... otra, no me acuerdo del año 60, ¿sí? Y aparece una foto de la protesta feminista en Santiago que fue con parecía al formato de la yegua del apocalipsis de Lemebel. Una performance, sí, que nadie entendió porque no conocen la obra de Lemebel. Justamente. Entonces aparecen esas tres cosas y dan ese mensaje, de hecho. Exacto. Y se ocupa así como casi como un meme informativo. Así como, claro. Soy tan culto porque comparto esto. Pero no saben que, de hecho, muchas mujeres, principalmente del movimiento obrero, etcétera, Oye, cuando estaban en desacuerdo, quemaban la fábrica, todas las mujeres que votaron, muchas de ellas murieron en manifestaciones. Las mujeres, siempre que nos hemos levantado, hemos tenido que recurrir a la violencia. Ojo, cuidado, si lo digo así, dentro de las protestas, estamos de acuerdo o no. Porque nos violentan, pues, no es porque sea nuestra opción. Y de hecho, como lo que pasó con la lleva del apocalipsis de Lemebel, a mí igual me daba mucha rabia porque por lo mismo, o sea, ni siquiera lo habían leído y decían que eran mujeres que estaban solamente mostrando el trasero. Ah, pero cuando ven mis riffs no les molesta para nada, pero bueno, eso también era otro meme que yo no encontré bien clarificado. Y a propósito también de la misma... No recuerdo el nombre, ojalá ustedes sí. Pero del acontecimiento que en 1911 dio origen al Día Internacional de la Mujer Obrera, que fue también una manifestación de trabajadoras de una fábrica textil en Nueva York, ¿sí? En Nueva York, donde las encerraron y las quemaron. O sea, prendió fuego a la fábrica con ella adentro, pero también era una manifestación bien... no sé, para los parámetros de la de los intereses de la burguesía, hablando en términos marxistas, sí. Se podría decir que era violento. Sí, pues, o sea, la que dio origen a la 8 de marzo, ¿cierto? Uh-huh. Sí, pues de hecho eso fue una fábrica, como tú bien dices, en Nueva York, donde que estas mujeres, la lucha por mejoras dentro de sus trabajos, empezaron a protestar en la fábrica y bueno, después las quemaron. Entonces, cuando de verdad que no ocupen ese ejemplo ridículo de que las feministas de antes supuestamente eran muy correctas, porque nosotros nunca hemos sido correctas para poder alegar a favor de nuestros derechos. No podemos. ¿Y qué movilización? yo estoy haciendo memoria. ¿Qué movilización con carácter político de cambio ha sido con paro o con nada más? Sin llegar a la violencia. O sea, ningún movimiento que intente cambiar el orden establecido va a apelar a los parámetros morales de su opresor. Exacto. Sí. Felipe Soto comenta: es impresentable el ataque de los hombres de izquierda a las feministas. La revolución rusa se debe en gran parte a su insurrección. Bueno, con eso lo dijo todo. Sí, porque, bueno, y en realidad yo no voy a empezar a dar clases de historia. Compañeros, si quieren informarse, lean. Así como han leído el Capital, o han leído el por último manifiesto, que es más cortito. Claro, lean. Sí. Yo no voy a dar clases de feminismo a un hombre, así que cada uno puede informarse como lo hizo con todos los temas que saben. Google. Sí. Google, eso. Biblioteca. Y por favor, dejen de ejercer violencia en internet también. Sí, sí. Para cerrar esta conversación. Sí, no, y invitarlas nuevamente, mujeres, denuncien, no se queden calladas y busquen a otras activistas que nos estamos moviendo también desde las plataformas para hacer fuerza entre todas. Ya, pues. Momento de despedirnos, de decir adiós. Sí. No sé si tienen algún hecho para destacar antes de retirarnos. Creo que esta semana se dictó sentencia en el caso del asesinato de Víctor Jara, penas bastante menores a las que deberían merecerse. Pero al menos algo de justicia queda después de casi 45 años del fallecimiento, del asesinato, en este caso de Víctor Jara. No hay oficiales del ejército. No hay oficiales del ejército que estuvieron... Condenado a 15 años y un día. Que estuvieron involucrados en este caso, que ha sido bien bullado. Y que no, en realidad, dar el contexto de cómo se dio no viene al caso. Lo que sí, algo de justicia queda. Todavía queda mucha, y con las señales que se dan desde la justicia, difícil. Igual yo te confieso que no pensé que ocurriera alguna vez. Pensé que se iban a ir impunes. Como normalmente pasa. Sí. Así como, wow, condenaron a los asesinos de Víctor Jara, así como que me costó. Es como que quedé un poco choqueado porque no me lo esperaba. Sí, yo tampoco me lo esperaba. Bueno, igual que es fuerte que nos sorprenda que la justicia haga algo. Que si tenía un nivel de expectativa cero y hacen uno, claro, sí. Es un impacto. Sí, pero... la justicia patriarcal, xenófoba y todo, pero bueno, algo que haya hecho. Yo de hecho iba a mencionar lo mismo que el Nelson. Me parece que es una señal, principalmente, bueno, para Víctor Jara, pero también para las agrupaciones de derechos humanos y de detenidos que hay en la región, por ejemplo, que ya les hemos mencionado, que está la Monche, y que, bueno, son muchas agrupaciones que esperamos que también sigan luchando, porque, bueno, los vemos ahí siempre en la calle, los vemos el 11, siempre participando, y para mí por lo menos son un ejemplo, así que creo que quizás también para ellas y ellos esto sea un impulso para que puedan seguir en el camino. Gera Andrea comenta para cerrar: Buta Consu, ya aprendí caleta de feminismo gracias a ti y a muchas otras compañeras, así que de alguna u otra forma sí das clases de feminismo. Oh. Bueno, ¿qué comentas? Corazón al final. Sí, sí. Y un corazón. Aguante, Yera, era una gran compañera igual. No, entre todos aprendemos de feminismo, así que a seguir creando, debatiendo y soñando, porque es nuestro hermoso camino, así que seguir. Y repito, a no seguir ejerciendo violencia, no solo en la calle, sino en internet. Sí. Oye, sí. Nosotros cerramos siempre con música hecha en nuestra zona. Esta vez vamos a escuchar... Mira, vamos a escuchar a un cantautor de Talcahuano. ¿Cómo se llama? Se llama Saldías. Oh, ¿nunca lo escuchaste? Feliciano Saldías. ¡Ah! ¡Saldías! Es que no sé por qué leí el apellido primero. Es como a su sí. prima, a su prima. Claro. Oye, una vez puse la banda de mi hermano, así que... Sí, sí. Hay nepotismo en este programa. Top. Pero vamos a dejar enganchados varios temas, como le decía adelante a los chiquillos en la pausa, desde aquí hasta por lo menos agosto. Voy a hacer un DJ invernal, voy a poner mucha música de lluvia. DJ invierno, de Winter is coming. Te dejo notar lluvia sobre la ciudad, para acordarme de mes de invierno. No, a ver qué canción de lluvia. No sé, los Jaivas me recuerdan a la lluvia, no sé. Voy a poner esta canción, como siempre digo, cerramos con música de la zona. Pero después se quedan enganchados escuchando. Y enganchadas. A la toda cadena la, nacional de Cerro Izquierdo. Toda la tarde acompañado de la mejor música aquí en Radio. Un abrazo y nos reencontramos la próxima semana. Chau. Chao, que estén bien. siento cuando te puedo besar. Y aquí estamos de nuevo para volver a enfrentar, doblándole la mano al destino una vez más. Hoy me juego la vida por un beso de verdad que detenga el tiempo para siempre. Quedará.